están frías y la cobija está así como pesada y uno se siente envuelto en una empanada de felicidad. En una empanada de felicidad. Uy, delicioso. Y después, ya después de un tiempito, uno está así en modo horno activado, todo bien, todo correcto. Todo bien, todo correcto. Por favor, cuando ahí le pregunten cómo estás. Todo bien, todo correcto. Gracias. Este es seguro que Alejandro lo vive. Cuando puede lograr vaciar el correo y le quita las notificaciones al WhatsApp, claro, están en cero, en cero. No hay nada. Sí. Pero él nunca lo va a lograr, ¿cierto? Pero el día que lo logra, qué satisfacción. No, es que ya tiene como millones de yo correos. Yo te voy a decir cuántos correos mira, tengo hoy. Es que mira eso, es que es increíble. ¿Cuántos correos? Ah, ya no le dicen a uno. Ay. Antes uno entraba y decía, tiene 14,000 correos sin exacto, contestar. Exacto, pero ese era pero su el día número. Que lo logra, el día que llega a estar en cero en es todo. Es satisfactorio, sí. Ahí es, básicamente eso es una fantasía erótica para cualquier oficinista con TOC. Es cierto, ahí sí, tú dices, sí. Hola, soy Alejandro y hoy tengo el alma limpia. Gracias. Otro, cuando organizas la casa, como dai. Organizas la casa, sí. Prendes una velita, te quedas mirando todo como si tú fueras Carolina Herrera, millonaria, claro. Con vibes de Pinterest, ahí. Ay, es muy lindo. Este es algo que la gente normalmente sí lo siente como satisfacción, pero siente vergüenza. Ay. Y es cuando encestas ese papelito a la caneca desde lejos, un triple, ese, un LeBron James emocional. Y uno, ese es. Mira alrededor a ver si alguien grabó eso, buscando testigos. Sí, hacia los lados, como que nadie. Vio. Y uno, nadie, de verdad. No, pero uno dice, bueno, yo sí sé qué pasó, yo sé quién soy, sí, mi rey. La satisfacción de encestar un papelito en la basura. Uy, o una camiseta en la cesta de la ropa sucia. Sí. Y uno pone así las manos como si estuviera en una final de sí, la NBA. ¿Cómo es que es un LeBron James qué? Emocional. Gracias. Y uno ahí lo celebra como Cristiano Vamos, Ronaldo uno así. Mismo. ¡Sí! Hay que aferrarse a esas cosas. ¿Ven? Porque al final todos somos adultos, pero esos pequeños triunfos absurdos nos salvan del colapso diario. Te agradezco. Gracias. Aquí Camila. Siempre estoy. Gracias. Ahí está. Ese es el editorial de hoy, muy zen, sobre cosas que nos satisfacen profundamente y son cotidianas. Aquí en Mañanas de la X con Camila Upegui, 103.9 FM. Oh, Birds of a Feather, Billie Eilish en Mañanas de la X. Eras de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escrita por Billy Corgan y producida por Michael Beinhorn, el mismo hombre que había estado detrás del Super Unknown de Soundgarden. Unos 4 años antes, aquí está Courtney Love y Hole de su álbum Celebrity Skin para cerrar la década de los 90 con Malibu. Mañanas X. Ayer se presentó un hackeo masivo, Alejandro. Google, Amazon, fuerte. Spotify, Microsoft. Ese Spotify que tú dices que no estaba funcionando, pasó. Sí. Sucedió. Se habla de muchas plataformas caídas. Amazon estuvo por ahí, todo lo que tiene que ver con Google Cloud Drive, Maps, Meet. También IKEA, marcas como Microsoft, estuvo Pokémon, OpenAI, Spotify, Twitch, YouTube. ¿Qué pasó? Según los primeros reportes, las páginas web de estas plataformas habrían sido vulneradas por hackers, lo que habría provocado una interrupción masiva de servicios. El hackeo masivo podría haberse originado en una falla de centro de la plataforma Cloudflare, una de las redes más importantes en la infraestructura de Internet. O sea que sí pasó. Muchas personas también reportaron estas fallas, y es de las más grandes porque logró llegar a marcas gigantescas. No demoró tanto y pues después salieron a decir que ya estaba todo solucionado. Así que qué bueno, lejos sí pasó. Caída masiva. La cantidad de datos que se robaron. Ahí en el huequito. Te digo. En el bachecito. Exactamente, eso estaba pensando ayer. Es como, ay, tan raro. Bueno, nos quedamos sin 8 millones de datos. Y es que son grandes todos, Snapchat también. Y todos tienen muchos datos, todas. Cada cosa que tú haces en tus redes sociales es un dato. ¿Tú tienes claro eso? Hasta las cookies, que la gente no entiende. Todo. Las cookies. Mira, uno entrega así. Cada cosita. Acepto. Hacer esto ya es un dato. Exactamente. Entras a abrir historia, cierra dato, de ahí hay un computador diciendo abrió, cerró a los 3 segundos. ¿Le interesó o no le interesó? ¿A qué hora se conecta normalmente? Sí. Es impresionante. Las compras, mira. Por Temu, Shein, todas esas cosas. Mira, no te roban los productos, pero te roban los datos. Aunque hay uno ya acepta que los entrega voluntariamente. Sí. Exactamente. Hemos entregado nuestra privacidad. Sí. Yo a mí sí me genera algo de intranquilidad. Porque haber yo entregado ya sé mi que privacidad. Soy yo. Ya sé que fui yo la que causó ese daño. Claro. No, yo así tenga claro que estoy cediendo mis derechos a la privacidad, no dejo de sentir conflicto interno. Sí, y sí. Es que es tan fuerte como cuando uno busca las mejores pizzas de Bogotá. Ya. Ahí ya ahí fue. Entregaste todo, ya. Llegaron sí. Las pizzas. Qué rico comer. Hay un capítulo del libro de Liz Pelly muy, muy, muy bueno. Sobre eso, sobre la entrega de los datos. Sobre ese tema de Spotify, sobre ese tema de cómo Spotify empaqueta toda la información que tiene de ti para vendérsela a clientes. Ay, es increíble, yo eso lo sé, pero mira, hace poco, en uno de estos días de aseo profundo, me dediqué a dejarme llevar por el algoritmo. Sí. Divino. Sí. No me sacó nada malo, era una tras otra, yo, mira, me conocen tan bien. Sí, es retención de públicos. Sí. Pero mira, no me botaba nada malo, y yo así, te amo. La tienen muy clara ya. Sí. Es increíble. Está muy bien curado Spotify. ¿Y el género que es? Sí, ellos. Ay. Pero además de ese caso puntual, es que no importa lo que estés oyendo, porque yo he hecho el ejercicio con casi todo, aunque con el ambient sí me parece que se pifian mucho. Ah, sí, porque no me he movido. Sí, no, con el ambient son muy flojos porque están empujando sus cancioncitas de inteligencia artificial. Sí, claro, las propias. No, pero si tú le das play a una carranga, por ahí te hace casi que perfecto. Yo, pues, porque he hecho el ejercicio con mis tíos. Les pongo Coqueta de Heredero. Arrancas con esa y se va solo. Y arranca. Y es como si supieran quiénes son los tres o cuatro personajes que están sentados conmigo, porque por ejemplo es una dicen, tras otra. Sí, porque por ejemplo mi tío me decía, no, otra vez, la canción, no, todo el mundo está oyendo eso, y después le suena, no sé, una que le gusta a él, y la otra le gusta, y se la sabe toda así, güey. Qué bien afinado está este algoritmo, sí. Para lo que sea, pones un merengue, te bota 20 grandes merengues, o sea, no... No se raja. Ese algoritmo. Y ese que estoy entregando, mira, te entrego, pero devuélveme lo que quiero y me lo devuelve. Entonces digo, bueno, está bien, ya te di. Bueno, ahí está entonces, hackeo masivo, ya saben. Your data. Miguel. Is somewhere else. Aquí está Adorn. No, in these eyes.

gets the job done. Está The Giver de Chaperone en las mañanas de la X103.9 FM. Haz feliz a papá en su día. Son las 9 de la mañana, 29 minutos en la X. A esta hora muchos se preparan para recibir el clásico regalo del Día del Padre en Atlantis. Queremos que tu papá se reencuentre con sus mejores recuerdos, sus mejores amigos, el buen comer y las marcas que siempre ha preferido. En Atlantis nos encontramos. Ven, vive la experiencia Atlantis en la calle 81 con carrera 13. La siguiente canción es un clásico para nunca olvidar. Ven a escuchar los verdaderos clásicos mañana en Atlantis. Allá voy a estar poniendo los mejores clásicos del mundo en Atlantis. Y aquí está un clásico poderoso de David Bowie. Esto es Let's Dance. Con Atlantis Plaza en Mañanas de la X. Song. entrate con David Bowie, Let's Dance, una canción que nos hizo disfrutar a todos. Y en Atlantis nos vamos a encontrar. Ven, vive la experiencia Atlantis en la calle 81 con carrera 13. Estas son mañanas de la X1039. Todos extrañamos a papá cuando cantaba los clásicos de nuestra música. Todos extrañamos cuando discutíamos sobre cuál banda era la mejor. Extrañamos verlos felices por cosas simples como una carne asada o una canción vieja o una canción clásica. Reencontrémonos este 14 de junio en Atlantis. Ahí voy a estar poniéndole los clásicos que marcaron su vida. Y en plena semana de la carne también habrá sabor para celebrar como te gusta. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Reencuéntrate para encontrarte en Atlantis. Mejor que te lo diga Queen, escúchalo mañana en Atlantis. We will rock you. Con Queen y sus clásicos que nunca mueren. En Atlantis nos encontramos. Ven, vive la experiencia Atlantis en la calle 81 con carrera 13. Mi papá siempre decía que el rock es el mejor género de todos los tiempos. Y no, tiene toda la razón. Pero eso es en combo, canción vieja, carne en el asador y papá feliz. Y si se acaba de antojar o si le suena familiar, este 14 de junio tiene una cita en Atlantis porque Alejo va a estar tocando en vivo, reencontrándonos con los clásicos en el mes del padre, en la semana de la carne, para saborear juntos el reencuentro. Reencuéntrate para encontrarte en Atlantis. Más clásicos, Bon Jovi. Slow. Right There, Living on a Prayer. Reencuéntrate con Bon Jovi y su Living on a Prayer, uno de los himnos del rock ochentero en Atlantis. Nos encontramos. Ven, vive la experiencia Atlantis en la calle 81 con carrera 13. Qué buena es. Estas son mañanas de la X. Clásicos. Tengo otro clásico importante, señor, para ir celebrando. Y, vas a poner. El día del padre. Yo creo que voy a poner esta canción mañana en Atlantis. Vamos. Sí. Es uno de los momentos más bonitos de finales de los 70. Sí. Dream On de Aerosmith. Mañana nos vemos. ¿A qué horas hay que estar allá, Daniel? ¿A las 2? A las 2 de la tarde voy a estar. Voy a llevar vinilos, discos, a ponerles los clásicos a todos los papás para que celebremos juntos. Feliz Día del Padre. Aquí está Aerosmith. Esto es Dream On con Atlantis Plaza. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way? Mañanas en la X103.9 FM. Bueno, mañana a las 2 de la tarde en Atlantis los espero. Uh-huh. Quiere decir que no hay un Total Request normal, que es Marín en el estudio y esas vueltas. No, mañana con vinilos en Atlantis Plaza con los mejores clásicos para, sí, celebrar, señor, el Día del Padre. Tengo, sí, un clásico por acá, está por acá, que yo creo que te va a gustar. Gracias. Además que hay algo que se une a tu celebración y a tu toque, y es la carne. Claro. Va a haber carne, sí. Carne. Porque es que así, para buena comida y buena música, ahí tienen. Ganando. Estás ahí. Mañana la X-139 Total Request, una edición especial en vinilo, en vivo, con los papás. Sí. Que se animen. Está. Only fools rushing, and I am here falling in love with you. Un clásico poderoso, y así como este, muchos otros vamos a poner mañana, al igual que grandes canciones en Atlantis Plaza, centro comercial, celebrando el Día del Padre con buena carne también. Y yo creo que esta canción la vamos a poner también ¿en mañana. ¿En serio vas a sí. hacerlo? Sí, claro. Los Arctic Monkeys con Do I Wanna Know. Mañana, 2 de la tarde, allá nos vemos. Caiga. Tomamos una foto. Pide canciones, espero tenerlas. Porque de todas maneras son vinilos y son pesados. No puedo llevar 1,000, solo llevaré 200. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Feeling flows both ways. Sad to see you go. Sort of.

el sale de Despegar. Viaja con hasta 75% de descuento y pagan 3 cuotas sin intereses. Además, usa cupones de hasta 1,500,000 pesos. Despegar. Vivir viajando. Prohibido el turismo sexual de menores. Ley 179/2001. Para términos y condiciones, www.despegar.com.co. Aprovecha Quick Sale, la promo de tus marcas favoritas. Diesel, Pilatos, Super Dry, Girbo, Kipling y Shopper. 25% producto de línea, 40% en sale y 60% en outlet. 12 al 15 de junio de 2025. Tiendas físicas y online. Aplican términos y condiciones. Con Claro, dale a papá no solo un celu, dale 2 por el precio de 1. Lleva el Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 GB y recibe un Xiaomi Redmi A5 gratis. Y lo mejor, llévalo fácil a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Con Claro, papá puede todo. Válido hasta el 15 de junio de 2025. Consulta términos, condiciones y financiación en claro.com.co. La vida está llena de líneas, en las calles, en los mapas, en las manos. Algunas no deberías pasarlas, otras debes superarlas, como la línea roja para cuidar tu próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de actuar. Busca la línea roja en baños de hombres y conoce cómo cuidarla. Esta es una campaña de Colsanitas. Más información en colsanitas.com. Vigilado Supersalud. Aprovecha las 72 horas de locura Farmatodo. Desde el 13 al 15 de junio, obtén hasta el 25% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este sábado 14 de junio a las 12 del día en Centro Comercial Parque La Colina con nuestros amigos de Ford. Te esperamos. Con tu tarjeta débito Nequi Visa compras desde la cama que nunca usó, los tenis que sí destruyó, el collar que dice Firulais, las visitas al veterinario y hasta una pañoleta que combine con la tuya. El amor más bonito que conoces o cualquier cosa por Nequi. Pide ya tu tarjeta débito Nequi Visa física o digital desde la app Nequi. Nequi, una marca Bancolombia S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X. 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. Saludos cordiales desde esta esquina de la nación a la gente que está en TikTok. Uh-huh. Bueno, primero, señor, mañana voy a estar en Atlantis Plaza. Hablemos de eso, me parece fantástico. Voy a estar poniendo discos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Voy a llevar unos discos de vinilo. Voy a hacer lo posible por llevar los discos más chéveres de rock clásico. Okay. Para que, o sea, son clásicos. Sí, la idea es que sea una tanda de 2 horas de rock clásico, rock new wave, cosas así. Fantástico. Para igual celebrar. Va a llevar uno que otro Eurodance también. Mira, de todo mi gusto. Sí, sí. Además, sí, de todo, porque se va a celebrar, este es el fin de semana del padre, entonces se va a celebrar con los papás. Con los papás. Para que pasen. Así es. No solamente eso, porque también en Atlantis se está llevando a cabo la Semana de la Carne. Debo confesar que no tengo Living on a Prayer en vinilo, pero voy a ir a buscarlo hoy a alguna tienda de discos. Comprometido. Comprometido. Literal. A buscar New Jersey de Bon Jovi. Nunca he tenido, tuve ese disco de niño y creo que es el momento de volverlo a tener. Sí. Es el momento, la vida te habla, te muestra. La vida me muestra que en la calle 81 con carrera 13 mañana a las 2 de la tarde voy a estar acompañando a todos los papás que vayan a este tema. A celebrar y saludan, pasan, se toman fotico, tú vas a estar de 2 a 4. De 2 a 4, quiero saludar a Juan Carrincón y a Tai, Harmony Spa. Saludos, que les vaya muy bien, un abrazo y gracias que nos amplifican, dicen. Sí, también, por acá nos mandaban saludos, un abrazo gigante. Se les llevó algunos de mis vinilos mañana, no, Mario, gracias. No me lleve nada, no me encarte con cosas. Mira, a Mauro. O sea, yo sé que es con cariño, pero no. Menos es más muchas veces. Menos es más. Alejandro. Tony 94 dice que si estoy triste, no. ¿Por qué? Sí, no sea cansón. No sea cansón, suerte de aquí. Royman dice, un saludito para mi amiga Maura Rubio en Santa Marta, furibunda de la X. Furibunda ahí está. Martín Páez dice, yo amo esta emisora, gracias. Gracias. Hicimos, ¿quieres ver una cosa que hicimos con Camila? ¿Qué hicieron? ¿Listo? Mira, listo, vamos a hacer esto en vivo, show en vivo. Esta es la X-103.9, mañana con Atlantis Plaza. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto? ¡Hola! Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan siempre. Me rasca la cumbamba. Ay, gracias, así. Muy bien. Siempre conectados. Los queremos. Beso. Que desocupe, ole. No hay derecho a ser tan desocupadas las dos. You had this idea during the break? Sí. You had this idea during the break. Okay. Claro. Es que eso así, pasó. Eso pasó. Lo ensayamos. Que la cumbamba es muy importante, les mandan a eso. Claro. Claro que sí, porque estaba picando. Ay, no. Entonces, sí, mañana es un gran plan para que nos acompañen. Alejo va a estar ahí. Allá voy a estar. Muy bien, me gusta mucho Atlantis, es muy chévere. Todos extrañamos a papá cuando cantaba los clásicos de nuestra música. Mm. Extrañamos cuando discutíamos sobre cuál banda era la mejor. Extrañamos verlos felices por cosas simples como una carne asada y una canción vieja. Así que mañana, 14 de junio, con su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, poniéndoles discos y canciones clásicas. Paquita Carpenter. Ya no es Sabrina Carpenter, sino Paquita Carpenter. Ya empieza todo a mutar. ¿Es que pueden poner algo de Paquita Carpenter? No. Claro que sí. Paquita Carpenter. Paquita Carpenter, así. Claro. ¿Por qué le irán así? ¿O es una situación que se...? Yo no sé si la persona se equivocó o si le pusieron ese nombre ahí rápido. O de los mismos creadores de Fanny Galvis. Fanny Galvis. Un saludo para Milena Moreno, que debe estar estresada por la auditoría del día de hoy. Milena, todo bien. Everything is gonna be fine. Apréndase todo, misión, visión. Que no le encuentre ningún hallazgo. Que Paquita Carpenter por el odio a los hombres, dice. Claro. Ah, mira, sí. Ay, ella va más allá. Claro. Adelantada su tiempo. Me preguntan por el mostacho. Yo el mostacho no me lo dejo mucho, porque no es que sea muy emblemático ni muy... Un antes y un después. Es un mostacho tímido. Ese, mostachito. Como dijo Uribe DJ, es un... ¿qué? Un bigote estupidito. Porque estupidito. Chiquitico, estupidito. Bigote estupidito. Es estupidito. Es viernes. Sí, es viernes. Tenemos la semana. Es viernes y estamos de recoger con cuchara, ¿no? O sea, un poquitico. Mira nuestras ojeras. Ha sido poderoso. Esta semana estuvo hardcore punk. Le podría pedir Candle in the Wind para Alberto Rincón, que perdió a su hija hace 3 días. Uy, damn, that's tough. Un abrazo grande. Qué gran canción. Tomamos tough. La mano. Un abrazo enorme. Uf, sí. Aquí está. Con un abrazo de sol.